organización de ATE seccional Concordia. Hablamos de Cristian Selva por esta situación de los trabajadores, puntualmente de los CDI, pero vamos a analizar todo. Le damos la bienvenida a Cristian. Buenos días, Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. Buenos días a la audiencia de Mañanas del Sur y a la comunidad de Frente Lourdes. Perfecto. Bueno, Cristian, primero vamos a analizar qué fue lo que pasó. Puntualmente son trabajadores de los CDI que no le estarían renovando el contrato y literalmente se estarían quedando sin laburo. ¿Es así? Exactamente, así como vos lo decís, Pablo. Hace el día lunes, alrededor del mediodía, empezaron a llegar las notificaciones a los compañeros que trabajan en los CDI, que son en total, entre compañeras y compañeros, son 15, pero donde a partir del día primero de julio se le rescinde el contrato. Son compañeros que están contratados con aporte, que hace algunos tendrán 2 años, 3 años de contratado como aporte, pero no tienen esa antigüedad solo de con relación al municipio, sino que vienen de hace años, algunos con 20 años, bien, otros con 8, con 10, trabajando de forma irregular, vamos a decir, como siempre lo denominamos, ¿no? La precariedad laboral a través de subsidios, de planes en el municipio, y que, bueno, que ellos tuvieron la esperanza y la alegría de que hace 2 o 3 años atrás se le haya dado un contrato con aporte y poder pasar a ser planta permanente del municipio, ¿no? Así que llevan la triste sorpresa y que nos deja impactado a todos, ¿no? Porque compañeros contratados con aporte, nosotros lo venimos solicitando desde hace tiempo, que haya un corrimiento y que pasen a ser parte de la planta, ¿no? Perfecto. Porque vos imaginate aquellos compañeros que ya llevan 10 o 20 años en relación de dependencia con el municipio, ya es mucho tiempo, ¿no? Sí, sin duda. ¿Esgrimieron algún tipo del por qué pasa esto desde los sectores del municipio, Cristian? Mira, nosotros estuvimos esperando ayer durante todo el día que oficialmente nos convoquen, que ese era el compromiso, y no sucedió. En forma informal, vamos a decir, el secretario de Desarrollo, Sebastián Aristigue, le manifestó a una de nuestras delegadas que no era necesario esa gente, que los CDI tendrían que correrse hacia la periferia de Concordia, así cuando estos CDI están en lugares, en barrios humildes, donde ayudan muchísimo a la comunidad y siempre han hecho un trabajo articulado con lo que es la salud, ¿no? Y el acompañamiento siempre en la primera infancia, porque los CDI, para que la gente entienda, son tipo guardería, jardín infante, donde la comunidad, los trabajadores y trabajadoras pueden dejar sus niños acompañados, y porque el humilde, el pobre, no tiene para pagar un jardín infante, una guardería, y poder ir a trabajar, ¿no? Es claro. Eso cumple un rol esencial dentro de la comunidad y nos llama poderosamente la atención que el intendente día atrás haya recorrido, haya manifestado que el apoyo del Estado y la presencia del Estado tiene que estar, sobre todo en los CDI, y nos desayunemos con esta noticia, ¿no? Que lamentablemente es tristísima para todos, que causa mucha angustia en los trabajadores. Estuvimos reunidos con ellos acá en la sede de ATE. Secretario General ni bien se enteró de que estaba sucediendo eso, nos instruyó que nos pongamos en el caso y, bueno, convocamos a los compañeros, al cuerpo jurídico, para empezar a trabajar en el tema, y bueno, estamos a la espera de qué sucede en estas horas, ¿no? Hay obviamente una espera para que o el secretario, pero puntualmente el intendente o el secretario de gobierno los convoque para tratar de resolver esto. Este sería el pedido de ustedes, Cristian. Exactamente, sí, porque si hay un despido, tiene un consentimiento del Ejecutivo y del Intendente, ¿no? Ningún secretario de ninguna área va a dejar gente afuera, va a echar gente sin tener la veña, vamos a decir, del Intendente, ¿no? Entonces nosotros necesitamos las explicaciones o el por qué sucede esto con esta gente que trabaja, que no son ñoquis, que van todos los días a trabajar, que se han bancado todo Imagínate un laburante que cobra 2 mangos por un subsidio o por un plan ya fuera de cualquier índole, y que estuvo esperando durante años que el municipio, que el Estado lo reconozca y sea parte de la planta, se desayune con esto, se le ha venido el mundo abajo, ¿no? El jefa de hogar, hay una chica que está embarazada, hay infinidad de realidades tristísimas, ¿no?, que llevan a un estado de angustia y desesperación dentro de los trabajadores. Cristian, ¿y qué herramientas se pueden utilizar a partir de ahora, si no hay una convocatoria, o si hay la convocatoria pero ratifican que estas personas se quedan sin laburo? Nosotros apostamos siempre a la vía del diálogo y a la herramienta gremial, ¿no?, más allá de la jurídica, porque también acá se hace siempre lo que venimos diciendo, lo que dice nuestro secretario, que siempre tenemos 2 problemas, ¿no?, que el Estado contrata y contrata mal, porque los tiene rehenes a los trabajadores en una forma de precariedad laboral durante años, y la justicia, que siempre mira para otro lado, ¿no?, porque este tipo de contratos tienen un principio y un final, y se basan solamente en eso, pero no miran para atrás, que siempre hubo una relación de dependencia, cuando constitucionalmente se dice que un trabajador no puede estar más de un año en forma precaria en el Estado, y tiene que pasar a ser parte de la planta, ¿no? Cristian, ¿y esto te genera así cierta incertidumbre, teniendo en cuenta otras áreas, otros sectores, que se avance así con esta modalidad? Sí, ya vienen los rumores que en la parte de deporte estaría sucediendo lo mismo. Ayer hubo comunicaciones, compañeros que están preocupados por ese lado. La semana pasada sucedió en la provincia, en la parte de comedores. Se pudieron reincorporar algunos compañeros, faltan otros más. Tomó estado público, hubo videos de gente que quedó afuera. Después se los llamó, se les dijo que fue un error. Pero esto es una avanzada que viene en línea a nivel nacional, provincial y hoy municipal, ¿no? Cuando el compromiso acá del intendente lo fue público, y siempre se nos dijo que el ajuste no iba a ser sobre los trabajadores, sobre los que menos tienen, y estamos hablando del sector más vulnerable, que es desarrollo social, donde los compañeros cobran un sueldo muy bajo y prestan un servicio día a día a la comunidad, ¿no? ¿Van a tomar algún tipo de medida, Cristian, algún tipo de acción, teniendo en cuenta qué plazos hay a la espera de una convocatoria? ¿Manejan eso, Cristian? Nosotros estamos en estado de alerta y movilización, y hoy estaremos visualizando junto a las compañeras que se van a realizar una jornada en la Plaza 25 de Mayo, donde van a estar los jubilados, va a haber otros sectores reclamando. Nosotros también nos haremos presentes para visualizar y manifestar nuestro descontento con estas medidas, ¿no? Ahí está. Cristian, bueno, temita que vamos a seguir, ya dejaste claro cómo es el escenario. Ante cualquier novedad, sabés que contás con los micrófonos de Mañanas del Sur. Bueno, Pablo, muy agradecido por siempre estar acompañándonos y poder difundir lo que pasa en nuestra institución y lo que le pasa a los trabajadores día a día. Así que nada más que agradecerte a vos y a la radio. Perfecto, Cristian, te mando un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto. Dale, ahí está. Bueno, clarito el análisis, bueno, clarito de lo que está pasando y el análisis la situación de los trabajadores. Lamentablemente, nuevamente el impacto, Pablito, ahí está, como quedó, Pablito me sube para contarle a la gente el volumen.